se eligen estos barullos del alma. Información de la Red Nacional de Medios Alternativos en tu radio. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredate. RNMA. Buenos días, querida audiencia, el Enredando las Mañanas nuevamente, como todos los lunes, aquí desde los estudios de Radio Roja, para hacer este informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Hoy lunes 27 de junio, aquí desde Córdoba, arrancando con un poquito de delay, con algunos ajustes que hubo que hacer técnicos al comienzo del programa, así que acá estamos nuevamente al aire, como todos los lunes. Mariano saluda y saludamos también a Juan Martín, tras los vidrios de la operación. Buenos días, Juan. Buenos días, Mariano. No sé si me escuchás. Sí, te escucho bien. Buenos días a toda la audiencia. Le pedimos disculpas a la audiencia por el horario de comienzo. Me subo un poquito el volumen. Ahí vamos. Ahí está. Tengo un ruido que no sé de dónde viene. Mosquito. Hay ¿no? ¿Algún tipo de mosquito cordobés? Que está apareciendo en el estudio de Radio Roja en este momento. Ahí lo vamos a corregir. Soy yo, pero... Bueno, estamos entonces corrigiendo el mosquito que está en el micrófono de la operación de los estudios de Radio Roja. Juan Martín, con un gesto muy comprometido, una mirada ahí de preocupación, pero ya lo está resolviendo yo para transmitirlos un poco escénicamente, ¿no? Hola. Ahí no te oímos. No. Hola. Ahora sí. Bueno, estoy haciendo ruido. Bueno, está bien. Está bien hacer ruido a la mañana. Bien, bueno, como decíamos, ¿querés tirarnos un pantallazo de los medios que colaboran con este Enredando las Mañanas? Por supuesto, este es un programa federal de noticias producido por la Red Nacional de Medios Alternativos, que sale de lunes a viernes de 10 a 12, ¿sí? Los días lunes sale en Radio Roja, aquí nomás en Casa Grande, ¿sí? En el Valle de Punilla. Los martes sale desde Radio La Barriada de Florencio Varela. Los días miércoles sale desde Radio Semilla de Ciudad de Buenos Aires. Los días jueves sale de Radio La Bulla desde San Luis, y los días viernes sale desde Radio Pueblo desde Jujuy. ¿Sí? Los medios que hacen Enredando los días lunes, hoy, ¿sí?, le contamos Agencia para la Libertad, Radio Activa, Enred Rosario y nosotros, ¿sí?, nosotros aquí Radio Roja. Y después tenemos los medios que nos retransmiten, que nos están sacando al aire en vivo en este preciso momento. Estamos hablando de Radio Che Guevara de Rosario, Radio La Bulla de San Luis, Radio Pueblo de San Salvador de Jujuy, Radio Roja de Casa Grande, Radio Semilla de Ciudad de Buenos Aires, Radio La Barriada, Radio Activa de Ingeniero Maswich, y tenemos un par de radios más que todavía no las tenemos en la lista, pero que están transmitiendo también y que ya las vamos a ir agregando. Muy bien. Vamos todavía. Bueno, entonces arrancamos con todo el informativo. En este primer bloque tenemos el espacio de Radio Activa, nuestros compañeros y compañeras de Ingeniero Maswich, que nos traen un informe de Daniel Bracamonte, periodista y corresponsal internacional libre. ¿Sí? El tema que vamos a escuchar es el desamparo en que se encuentran hoy los habitantes de las Islas del Delta en sus cuatro jurisdicciones, ¿sí?: Escobar, Tigre, San Fernando y San Isidro, en Buenos Aires. Vamos a escuchar el informe de Radio Activa. Vamos a presentar a Daniel Bracamonte. Está bien, ¿no? ¿Es así tu nombre, tu apellido? Sí, correcto. Bueno, gracias, Daniel, por venir aquí a Radio Activa, al colectivo cultural El Bondi, en Maswich, para charlar un poquito. Bueno. Vos sos periodista. No sé qué le pasó a tu micrófono. Y también sos isleño. Vamos a arrancar por esto. ¿Qué significa ser isleño? ¿Vivís en las islas del Delta? Sé que tienen problemas, ya habíamos hablado este año sobre algunos temas que estaban ocurriendo ahí en las islas, especialmente con el tema del transporte. ¿Cómo está eso? Bueno, el tema, bueno, venimos de un paro, de un último paro la semana pasada. Ahora entraron en un acuerdo. Ahí el problema está en que la patronal no paga los salarios en forma y en tiempo. Eso hace que el gremio le pare el servicio de lancha. Lo que pasa que estos paros tienen un efecto

Las sierras de Córdoba a tu territorio. Enredados. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Continuamos muy bien este lunes 27 de junio, un nuevo bloque del Enredando las Mañanas. En manos de nuestra compañera Steffi de ANRED, vamos a actualizar lo referente al juicio por el femicidio de Cecilia Basaldúa, acá en la provincia de Córdoba. Así que bueno, le damos la bienvenida a Steffi, buen día. A ver, buen día Steffi, ¿me escuchás? Mariano te saluda. Los escucho muy Hola. Bajito. Muy bajito, dice que no se escucha, pero bueno. ¿Tenés el altavoz? Yo te escucho bien, ahí se escuchamos a Liliana también. Estamos todos, me parece. Están al aire, están al aire. Los escuchamos muy bajito a Juan, a Mariano. A ver si subo el volumen de acá. Ahí estamos subiendo los volúmenes, a ver si nos podemos escuchar un poquito mejor. Ahí ahora. Hola, hola. No, no lo escucho a Mariano. Bueno, ahora me estás escuchando, Steffi. Muy bajito. Muy bajito, bueno, a ver si se puede subir un poco más. Muy lejos. Muy lejos, dice sí, que estamos, y bueno.

¿Para qué sigo abriendo ollas? Soy ceramista y como transmisora de este oficio tan antiguo, tengo el compromiso de indagar en la cerámica de mi territorio, llevar al cotidiano lenguajes antiguos, saber de dónde venimos para saber hacia dónde vamos. Mi territorio es mi cuerpo, es mi identidad, mi memoria. Y para que no muera, sigo abriendo ollas. Creemos que hay que descolonizar la temporalidad. Hablamos de mirar con ojos que miran también en otro tiempo. Un tiempo que no se ha ido, que circula. Para construir nuestro tiempo de esperanza, de vivir bien en comunidad. La olla popular. La olla recuperada. La olla rebelde. Bueno, muy bien, ahí se descolgó la columna, pero veníamos escuchando La Olla Rebelde aquí en el Enredando las Mañanas para cerrar este programón de este lunes, 27 de junio. ¿Tenemos todavía en línea a Kiliano? ¿Tampoco? Bueno, entonces ahora sí nos despedimos con un fuerte abrazo para toda la audiencia del Enredando las Mañanas. Bueno, nos estamos despidiendo entonces. Este es un programa federal de noticias de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y mañana desde La Barriada, a partir de las 10 de la mañana, no se pierdan en Enredando las Mañanas. Sí, desde Florencio Varela, les compas de La Barriada van a estar haciendo el Enredando. Los miércoles, luego desde Ciudad de Buenos Aires, de Radio Semilla. Los jueves desde San Luis, sí, desde Radio La Bulla. Y los viernes desde Jujuy, desde Radio Pueblo. Sí, este programa federal que recorre estudios de todo el país para llevar estas noticias que no las vas a escuchar en otros lugares, seguramente. Vamos arriba, vamos con todo. Nos encontramos entonces el próximo lunes aquí desde en Radio Roja, en la provincia de Córdoba.